Hace ya tiempo que necesito decirlo, ya no puedo esperar, hoy tendrás que escuchar. Que yo sin ti no vivo, amor, regálame tu corazón. Que yo sin ti no vivo, amor, ven, dame tu amor. Pero falta valor para enfrentar mi miedo y contarte de una vez que siempre estoy pendiente por verte aparecer y gritarte en la cara lo que siento, mujer. Hace ya tiempo que necesito decirlo, ya no puedo esperar, hoy tendrás que escuchar. Que yo sin ti no vivo, amor, regálame tu corazón. Que yo sin ti no vivo, amor, ven, dame tu amor.